Muy buenas tardes a todos y todas. Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM y también en el 96.6 desde medianoche hasta las 2 de la tarde. Y aquí empieza una nueva edición de Fuck the Bastards. Bien, después de unas semanas de letargo, volvemos a la carga con nuevos contenidos, con nuevas ideas y también con algunas visitas aquí en el estudio. Hoy creemos que va a ser un programa bastante completito, pero antes de todo, los contactos de rigor. Sabéis que podéis contactar con nosotras escribiéndonos al apartado postal 25.102, Barcelona 08080. Nos podéis llamar al 933594900 o nos podéis escribir a rbronca@sindominio.net. Sabéis que los podcasts o los audios de cada programa se van colgando en la web de podcast, o si no, a través de la web de Radio Bronca, en el apartado podcast, pues os dirigirá a esa web y bueno, ahí los podéis escuchar a tiempo real y también, bueno, a tiempo real, es decir, en streaming o si preferís descargaroslo, pues también lo podéis hacer. La web es podcast.radiobronca.info y la web de Radio Bronca es radiobronca.info. Como os decíamos, estamos aquí súper bien acompañadas y contamos con la presencia de ya un clásico en este programa, porque creo que ya es la tercera o cuarta vez que nos visita. Y bien, estamos aquí con nuestro gran amigo José, que nos ha visitado este pasado fin de semana con su proyecto Atomizador, en formato pop radical. Si sois oyentes habituales de este espacio, pues ya conoceréis un poco cómo las gasta, porque hemos pinchado su música bastantes veces. Y bien, hoy lo tenemos aquí pues para conocer una faceta un poco aún desconocida para nosotros, ¿no? Y bueno, está aquí para interpretarnos unos temas completamente a capela, con el único instrumento, o sea, su voz como único instrumento y también un pequeño delay, ¿no? Bueno, es que tú sin el delay no eres nadie. No, bueno, lo que voy a hacer hoy es, yo le llamo poesía punk concreta, o sea, es poesía sonora, bueno, lo que es el nombre que siempre ha recibido el tipo de experimentación sonora que es puramente vocal de garganta, de los sonidos con la boca. Bueno, yo también lo hago sin pedales, pero bueno, me gusta tener siempre un pequeño pedal para usarlo más como delay. No, me gustan los sonidos electrónicos que salen de... Pues es un pedal que lo uso como sampler, es un mini sampler, yo le llamo micro nano sampler porque tiene un segundo de sampler que permite modificación. Entonces, hoy tengo uno, normalmente uso más, a veces no uso ninguno, bueno, y no sé lo que voy a hacer. Pues bien, ¿tú estás preparado? Sí, pues venga, vamos a darle. Wow. De esta poesía punk concreta. Y no sé, estoy bastante impresionado, todo tengo que decirlo, porque si bien descubrimos tu proyecto ahí con sonidos bastante difíciles de digerir ahí, no sé, era ahí un ruido ahí también con Disman, con pedales, luego conocimos tu faceta más melódica. Pero no sé, o sea, haciendo un material completamente diferente y ahora, no sé, das otra vuelta de tuerca con este tipo de material. Y ¿has editado este material? ¿Está editado en algún lado o piensas editarlo en un futuro o algo? Sí, bueno, o sea, yo llevo haciendo cosas con la voz desde, bueno, tuve un momento de crisis después de tocar en Campamento Ñeñec, un grupo que tuve hace unos años, y dejé de tocar la guitarra, dejé de tocar los instrumentos de cuerda, dejé de componer canciones y tuve un momento de experimentación en el que usé pues todo lo que tenía al alcance. O sea, yo intento siempre adaptarme a lo que tengo, o sea, intento no comprarme cosas nuevas, nada así en general. Y bueno, pues tenía en mi casa Wallmans, Dismans, pues el tocadiscos, no sé, tío. Y estoy experimentando ahora, estoy intentando quitar. A mí me gusta tocar con los mínimos medios posibles, entonces para mí el objetivo es llegar a hacer algo exclusivamente con la voz, en el plano más experimental, más improvisado, por decirlo así, porque experimental, el pop también puede ser experimental, en el plano improvisado. Entonces ahora estoy en ello. Aparte de componer canciones, que, bueno, recuperé este asunto y, bueno, pues de lo que más me gusta hacer. Y sí, saqué una cinta que se llama Escupitajo, que era como un algo muy parecido a esto. En mi opinión, todavía estaba un poco verde, quizá. Y ahora es un sello de Perú, Boo Records, sacó un mini CDR, se llama Torsión, que son cuatro temas de algo como lo que estoy haciendo yo aquí, más o menos. Y bueno, mi idea es seguir haciendo, bueno, pues grabar cosas y editarlas como siempre he hecho, sin ninguna pretensión más, vamos. Y podríamos decir que esto es toda una primicia, ¿no? Porque muy pocas veces lo has presentado en público, ¿no? O sea, se han limitado solamente a material para grabaciones, ¿no? Quizá el utilizar casi única y exclusivamente tu voz pues también nos podría llegar a recordar a otros proyectos que también tenías o participas, que como Vico, ¿no? Sí, sí, bueno, primicia, sí. O sea, en directo, Alonso de Scumerf, o sea, bueno, el chico que es Scumerf, él montó un festival en Madrid, se llama el Modus Operandi, y mi idea era haber tocado así, pero estaba con un catarrazo medio griposo y tuve que hacer algo un poco más ruidoso porque no tenía la voz en condiciones de hacer nada así. O sea, para hacer algo así necesito que la voz la tenga perfecta. Entonces nunca he tocado en directo así, la verdad, no. Me gustaría. No lo he hecho. Y Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, sí, me molaría, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, y sí, lo que... sí, tenía un dúo que se llamaba Pico. Un chico de Bilbao. Con el, que era un dúo de improvisación vocal extrema. O sea, es decir, sin ningún tipo de pedal ni efectos, no, más que el micrófono y las voces. Sí, esto tiene un poco esa onda. O sea, me refiero... sale de, o sea, es el mismo espíritu, vamos, por decirlo así. Bueno, supongo con la variedad de estilos musicales o de sonidos que salen de tus composiciones, pues como, no sé, son bastante opuestos, me imagino también que la gente tendrás material para todos los públicos, ¿no? Para los más fans acérrimos del ruido, del noise, ¿no? Y también, yo que sé, con, por ejemplo, con tus últimos trabajos en vinilo, ¿no? Con esto que llamas tú pop radical, quizá pues al ser sonidos más con más melodía, pues puede llegar a otro tipo de gente. Que cuéntanos cómo es la aceptación. Bueno, yo como a mí me gusta miles de tipos de música y realmente mi cuerpo me pide expresarme de diferentes maneras, yo no sé, o sea, musicalmente soy totalmente antidogmático. O sea, creo que el do it yourself, o como lo quieras llamar, se puede expresar de mil millones de músicas y de maneras, y yo sigo ese camino porque eso es lo que me pide el cuerpo. Entonces yo no me preocupo mucho de lo que piense la gente. Sí que sé que yo, o sea, sé que desde fuera puede parecer que estoy jugando al despiste, como, pues bueno, pero lo que siempre he hecho en realidad, o sea, no, tampoco me gusta estar estancado en una historia y estar con ella, no sé, tío, 20 años, 15 años haciendo la misma movida con el mismo nombre. Creo que te libera y te quita cadenas mentales y cadenas creativas, cambiar de nombre, cambiar de aparatos, cambiar de forma de expresarte en la vida en general, en el arte y en la música, creo que muchísimo más. Entonces, para mí es hacer estas cosas así, es, o sea, me refiero, para mí no hay tampoco una distancia abismal entre lo que hago con un ukelele o lo que hago con la voz. Es decir, son diferentes expresiones que yo tengo. Todo se basa mucho en velocidad, en el nerviosismo, que es un poco mi forma de ser. Y lo que piensa la gente, bueno, pues yo espero que a alguien le guste. Siempre a alguien que le gusta algo, bueno, bien. Si no le gusta a nadie, lo seguiría haciendo igual. Y sí que es cierto que tocando canciones, la gente, bueno, no sé, hay gente más receptiva a este tipo de sonidos, está claro, pero igual que hay gente más receptiva a los sonidos experimentales, que no soporta oír una canción, o sea, no sé, yo veo que tendemos, tío, a estar como muy metidos en nuestras cárceles, pequeñas cárceles mentales creativas, tío, que yo personalmente creo que no llevan a ningún lado. Yo creo que hay que romper todo eso. Cuanto más mejor. O sea, bueno, lo que hacéis, ya hemos hablado de esto, lo que hacéis vosotros en los conciertos que hacéis de la mezcla de un grupo de hardcore con una persona haciendo noise, mezclado con una persona que hace folk, con un espíritu punk. Bueno, hay que romper esos esquemas, y yo creo que cada vez más. Y cada vez de forma más extrema. Y lo que la gente diga, bueno, tío, pues no sé, me parece también muy una cerrazón de mollera. No es. O sea, escuchar punk y escucho punk. Y no escucho más. Y desde que me levantas, que me acuerdo, estoy poniendo mis discos de punk. Dale, que te pego. Joder, ¿no? Bien, bien. Pues tenemos ganas de oír más. You're about to have that. te explico. Toda una declaración de principios, como decimos aquí muchas veces. Y bueno, sabemos que tus trabajos en formato pop radical, pues han triunfado bastante, ¿no? Yo qué sé, bueno, o sea, que las ediciones prácticamente están ahí agotadas, ¿no? Son poquitas copias, tampoco... Pero bien, ¿no? Cuéntanos, ¿qué dice la gente? A ver, son ediciones pequeñas, son ediciones de 300 copias. Han sido la que sacamos a Fita al Perro con otros sellos, que era compartida con Mau de Esperit, y el último por Radical que lo sacaron otros sellos, no lo saqué yo. Pues son 300 copias. La verdad es que la promoción es cero, porque yo no doy entrevistas a nada que no sea un fanzine o un medio sin publicidad y sin ningún tipo de asuntos feos así. Entonces... pues me refiero, hay momentos en que ves que es como algo inexistente, que ni siquiera existe. No sé, sacas una cosa y parece que no hay ningún tipo de feedback. Bueno, la gente que cuando toco un concierto es el momento en el que la gente viene, me compra el disco, o gente que lo ha escuchado me dice, bueno, pues hay gente que le gusta mucho y supongo que hay gente que le gusta menos, pero vamos, que yo tampoco veo, o sea, me refiero, cuando dices lo de triunfar, yo creo que es el momento en que tú estás haciendo la canción en tu casa, has triunfado. Y no hay un triunfo mayor que hacer la música así. O sea, no, y a partir de ahí no hay. O sea, el triunfo es ese, no hay ningún triunfo más. Lo otro, o sea, que lo que se puede llamar el éxito en plan comercial. O sea, ¿a quién le importa en realidad eso? Bueno, yo espero. Básicamente vendo los discos cara a cara con las personas que vienen a los conciertos. Y eso me encanta, la verdad. Y me gusta cuando alguien me dice que le gustó el concierto, eso me parece, claro, o sea, quien no, claro. En ese sentido, pues sí, claro, pues eso es triunfar. Pero me refiero, si hablas de ventas, bueno, pues no son super ventas, claro. Sí, la primera edición sí que, el primer disco sí que está prácticamente vendido. Hicimos Mao y yo una especie de, bueno, una gira en fin de semana y varios días así como de 10, 12 conciertos. Y bueno, prácticamente vendimos el disco ahí. Y este último, pues yo no sé, como no lo he sacado yo, no sé muy bien. Yo sé que mis copias las vendo y voy pillando más y las voy vendiendo en los conciertos. Bien, no sé. Y fuera del circuito hazlo tú mismo, do it yourself más combativo y más puesto en práctica, ¿te han llegado algún tipo de ofertas de ya cosas igual un poco, digamos, más comerciales dentro del rollo este indie pop y todo eso? Sí. Sí, la verdad, sí, con lo de atomizador en formato por radical, como yo lo llamo, pues sí que estoy teniendo pequeños contactos con lo que se llamaría el mundo del indie. Hombre, no es el indie en plan mainstream como Los Planetas y todos esos cosas, esos grupos, que ya es lo más parecido ya a ser Madonna, sino es un indie, o sea, no lo llamaría combativo, pero es un indie do it yourself. Y sí, pues bueno, pues hay gente que me ha contactado, que me ha comprado el disco, gente al que he conocido, que me parece... O sea, a mí la música indie en realidad, pues el pop siempre me gustó. Y a mí me gustaría que el indie tuviera un rollo más do-it-yourself. Aquí en España, tío, no sé, en el estado. No abunda mucho, pero bueno, hay pequeños reductos. En Madrid está la gente al pasar tus gafas de pasta, que es lo que yo llamo el indie duro. Son gente súper do-it-yourself. Se ve gente comprometida. Bueno, pues ha habido ciertos contactos con esa gente. Yo no estoy cerrado a nada, me refiero a nada de que vengan personas. O sea, a mí me refiero a una persona que representa una institución de algún tipo de... Pues es otra historia. Pero gente, tío, no sé. Pero bueno, vamos, los contactos no han sido el contrato de no sé qué. No, han sido simplemente contactos personales. Es muchas veces lo que reivindicamos desde este programa, ¿no? Que... es mucho más importante la actitud que puedas llegar a tener tú al poner en práctica tu proyecto musical que no o sea, claro. Y bueno, o sea, eso, no sé, siempre lo hemos valorado y siempre lo hemos destacado, al igual que pues todo el material que editas bajo tu sello Afeita al Perro, ¿no? Que podríamos, no sé, dentro del mundillo artístico, pues podrían ser unas ediciones que se cotizarían ahí a saco, a unos precios desorbitados, no sé, porque hay mucha calidad gráfica, ¿no? Y bueno, y sonora también, ¿no? Pero claro, tú rompes moldes, rompes esquemas y yo qué sé, o sea, tu edición más cara, no sé, no pasa de los 2 euros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no tienen un precio fijo, pero me refiero que yo intento venderlo a un precio que yo creo que es justo. Hay veces que intento incluso no pasar por el dinero, joder, porque me refiero, tío, si estamos hablando de cambiar las cosas y te comportas luego como una empresa, tío, tú me dirás que o sea, ¿qué cambio es ese? Por mucho que la música sea punk, o sea noise, o sea lo que quieras que sea. O sea, me refiero, ¿qué cambio real hay ahí? Más que es un cambio estético, que bueno, que también tiene su valor. O sea, hay cosas que no me gustan la forma de actuar, pero pues la música o el arte me gusta. Bueno, tampoco, y en eso no soy nada cerrado. Pero bueno, yo creo que me gusta hacer las cosas de la manera que yo creo que es justa. Yo creo que es justo que todo el mundo se pueda comprar una cinta, joder. O un disco, tío. Creo que es justo, ¿no? O sea, me refiero que si quiere comprarse lo que se lo pueda comprar. Por desgracia, el precio de la fabricación a veces, pues es caro, tío. Entonces tienes que poner los discos a un precio, pues que te molaría ponerlo más barato, igual que los fanzines. Cuando hago fanzines que tienen cosas a color, pues el dinero que me gasto, intento recuperarlo porque si no, o sea, porque si no tendría que chapar el sello, o sea, es un poco así también. Pero sí, bueno, me refiero, la idea es, bueno, igual que lo hacéis vosotros también, la idea es que el precio sea justo, que sea, que concuerde con lo que tú te has gastado en hacerlo. O sea, que no una cosa te cuesta 2 euros y la vendas a 20, como pasa en el mercado y en todo, tío. Entonces, intentar hacer un cambio por ahí, ¿no? E intentar hacer cosas que tengan calidad, o sea, me refiero, yo creo que no por hacer las cosas do it yourself hay que hacer las cutres, eso siempre lo he defendido. O sea, creo que comprar un disco de una persona que lo ha hecho, que lo ha autoeditado, joder, eso tiene que tener más artesanía, más amor y más pasión que cualquier disco que te compres en una tienda de discos, debería ser así, ¿no? Entonces yo intento hacerlo así. Y bueno, pues yo dibujo, pues entonces intento yo dibujar todas las portadas y que quede lo mejor posible, intento comprar el papel, el conseguir el papel adecuado, el papel que me gusta, bueno, pongo las fotocopiadoras de Madrid, no sé. Tampoco tengo muchos medios porque yo no sé hacer serigrafía, que me molaría, bueno, no sé. O sea, por ejemplo, vosotros sí que sois más artesanales en ese aspecto, que el proceso ya de final lo lleváis también vosotros a cabo. Yo dependo de copisterías, etcétera. Pero sí, bueno, es que si no, el do-yourself también tiene que... O sea, creo que la importancia está en eso. O sea, ¿de qué me vale que... O sea, si un disco vale 30 euros, tío, ¿quién lo puede comprar, no? O si una cinta vale 7, como las cintas valen en el mundo del noise, que valen 7 euros y pasa mañana valen 40 en eBay. Joder, o sea, ¿qué hostias es eso? O sea, ¿a quién está dirigido esas cintas? O sea, ¿a quién está dirigida esa música? Es que no sé. Sí, igual a los record collectors que Poison Idea hacían referencia, ¿no? En su día, ¿no? Y no sé, también por otro lado, también destacaría, ¿no? La forma, o sea, con pop radical, ¿no? O sea, lo que comentabas, ¿no? Que igual, pues, has tenido más reconocimiento de público dentro del indie, ¿no? Pero yo qué sé, un poco yo lo que quería resaltar, pues, esta referencia, aunque haya muchos grupos de indie con... que se autoediten sus cosas y pongan en práctica la ética de hazlo tú mismo, pero hay muchas veces que bueno, ya simplemente por tocar ese estilo de música, a la larga va mutando ya hacia unos intereses igual un poco oscuros o comerciales, o en cambio tú, o sea, te opones bastante a eso, y no sé. Y por otro lado, también me gustaría destacar que muchos sellos que se autoproclaman punk, do it yourself, todo lo que sea, y luego pues la forma de funcionar, pues a pequeña escala, se reproducen los mismos esquemas que ponen en práctica pues todas estas discográficas que tanto odiamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, o sea, tampoco quiero dar la impresión de que de que soy un tío que le parece... No, que soy un purista o que soy un como... Sí, no me gusta porque no lo soy. O sea, no lo soy para nada. Simplemente hago las cosas... También hago esto, lo hago así, supongo que todo el mundo que hace algo lo hace porque le gusta hacerlo así, o sea, tampoco los hago en plan, mira lo que hace ese, voy a hacer yo otra. Cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana hacer y como está a gusto hacerlo. Los demás somos libres luego de consumirlo, apoyarlo o no, eso está claro. Cada uno tiene que hacer lo que quiera. Que una persona, a ver, yo compro discos caros también, tío. Que por desgracia, el mundo de la electrónica y del noise es caro de la hostia. Y a mí son los discos que me gustan. Y bueno, yo no soy coleccionista de discos, pero compro, me gustan mucho los discos. Pues tío, a veces me compro disco por 20 euros. Pues bueno, ojalá valieran 10, la verdad. Me jodo y me los compro. Me refiero que no soy... En eso no soy purista. Y tampoco voy a ir poniendo a parir a nadie, no sé. Cada uno tiene que hacer lo que quiera hacer. ¿Vale? Creo que también todo se tiene que pasar por una crítica constructiva o a veces también destructiva, no sé. Pero me refiero que no quiero dar la impresión de... Como de do yourself warrior o algo así, tío. Porque no lo soy, ¿no? ¿Vale? O sea... No, o sea, son las cosas, es como me gusta hacerlo a mí, ¿sabes? Simplemente, en ese sitio. Y como yo creo que, o sea, es mi parte de devolver el favor, tío, de, siempre lo he hablado así, tío. Para mí descubrir el punk y sobre todo, más que el punk, porque cuando escuchaba los Pistols, pues me gustaba la música, pero yo qué sé, ¿qué puedes sacar de ahí? O sea, bueno, pues sí, pues el discazo que hicieron, vale, pero ¿qué puedes sacar para tu vida cotidiana? Nada de ese disco, realmente. Pero claro, descubrir otros grupos... que si eran do it yourself punk, para mí fue, pues tío, lo que nos pasa a todos cuando descubrimos eso, te vuela la cabeza, ¿no? Se convierte en algo que te cambia la vida, te cambia tu vida cotidiana, o sea, el cerebro hace un clic que jamás vuelves atrás. Bueno, hay gente que vuelve, no sé, pero yo no entiendo cómo pueden volver atrás una vez habiendo conocido eso. Para mí es devolver ese favor, o sea, a mí me gustaría que alguien que le gustara Atomizador pudiera sentir lo mismo que sentí yo cuando descubrí, por ejemplo, no sé, a Fugazi o a Minor Threat, no sé, bueno... Los grupos que yo he escuchado cuando era adolescente, que me cambiaron la forma de ver el mundo de la música y del arte y en cierto modo también la vida, tío. Pensar que la música tiene que ser una cosa libre, tiene que ser... Porque lo es, joder. La música es libre, lo ha hecho siempre, tío. Que no tienes que salir en una puta revista, tío, con anuncios, tío, misóginos. Que no tienes que vender cerveza para hacer música, tío. Eso... Hay un momento en el que no lo sabes. O sea, tú cuando eres pequeño y escuchas música, piensas que todo tiene que pasar por ese aro, ¿no? Yo por lo menos lo pensaba, porque es lo que la tele te dice y lo que los discos te dicen y lo que todo el mundo te dice. Descubrir eso es una liberación. A mí me gustaría, si en la medida de lo posible, que alguien que escuchara eso también sintiera ese tipo de asunto. O sea, de estar fuera de esa industria. Pero vamos, lo hago porque me gusta, o sea, porque me gusta, no por... No, tampoco no posiciono a nadie, ¿sabes? Sí, bueno, comentamos también así de forma informal y tal de cuánto tiempo hace de que no vemos a una banda que realmente no nos cambie la vida, ¿no? O no sé, esto podría ser fruto de nuestra ya madurez, podríamos decirla ya, que nos vamos creciendo, vamos haciendo... O igual, no sé, como ya las hemos visto de todos los colores, ¿no? Pero, no sé, ¿tú qué crees a qué se debe todo esto? Pues es una cosa que me planteo muchas veces, y lo he hablado pues, con mi amigo Miguel, el chico que toca la batería conmigo, que tocaba conmigo en campamento de Ñeque en Salaya. He hablado mucho de estas cosas, de... O sea, es cierto que ahora has visto muchas cosas y es más difícil ver algo que realmente te impacte. Aún así, cuando ves algo con mucha energía, te sigue impactando igual. Yo siento que hay un momento un poco decadente... que seguramente también lo había cuando yo era más pequeño, pero que al ser todo novedad para mí, pero creo que hay un... O sea, por ejemplo, en el punk lo hablábamos ayer, o sea, yo voy a un concierto de punk y no, sé que nada me va a sorprender, y realmente nunca, casi nunca, 99,9% de las veces nada te sorprende en un concierto de punk. No sé, es así, tío, no sé. Me gustaría ver algo más de imaginación, algo más de riesgo, no sé, y no lo veo. A veces veo energía y eso, esos momentos me... Por eso sigo volviendo, porque eso me llena de inspiración. Ver un grupo enérgico de 20 años tocando otra vez, ¡guau! Pero normalmente, tío, lo que veo es una fórmula que lleva 30 años o 40, no sé, tío, 30 años de fórmula. El punk, tío, se ha convertido en un poco también en rock and roll a veces. En Madrid a veces los conciertos me dan esa impresión de estar en un concierto que podría ser un grupo de punk o podría ser cualquier concierto de rock, de garaje rock de toda la vida. También creo que... que hay pocos momentos en la vida que se puedan considerar cruciales. O sea, ¿cuántas veces te puede un acontecimiento cambiar la vida? ¿Cuántas veces? No muchas, ¿no? Yo creo. Y menos un concierto. Yo sé que me cambió la vida, por ejemplo, ver a The X. Cuando era pequeño me cambió la vida totalmente. O sea, fue un momento en el que el día siguiente de verlo no podía hacer lo mismo. O sea, no podía hacer la misma música, no podía tener el mismo pensamiento sobre la música. Es un momento que te puede pasar una o dos veces en la vida, no te puede pasar más, claro. Sería un momento que te pasara más, pero es muy difícil, porque son momentos... Ver una cosa muy especial, muy única, en un momento también único. Yo, por ejemplo, cuando vi a Dex después, tocamos con ellos, Campamento de Iñek, eran una sombra de lo que habían sido, eran una sombra. O sea, era otra historia, tío. Supongo que hay gente que ha visto grupos, o sea, hablo de la música, luego hay cosas que te cambian la vida, experiencias personales que te cambian la vida mucho más profundamente, supongo también. No sé qué cosas, por ejemplo, de conciertos te han cambiado a ti la vida, supongo que no han sido muchos, ¿no? No lo sé. Bueno, he de confesar que todo lo que haces me inspira bastante y después de escuchar tus proyectos, pues no sé, tengo otras perspectivas. Está bien. Y bueno, tenemos ganas de más, tío. A ti te queda... Podríamos decir también que igual estos experimentos vocales podrían tener su efecto terapéutico también en el cuerpo, ¿no? No sé, sí, supongo, no sé. Has improvisado, entonces. Bueno, sí, supongo que el estado de ánimo todo influye. Realmente no tengo ninguna conceptualización de lo que hago improvisado. O sea, igual que cuando dibujo, la improvisación es improvisada. O sea, no pasa por ningún sitio. No pasa por el cerebro, por decirlo así, ¿no? Bien, y cuéntanos qué estás tramando con Aceite al Perro. Pues... Bueno, lo próximo que quiero sacar es un compartido con Prisma en Llamas, es un grupo de pop de Madrid en el que toca... Pues Pablo, que es amigo mío de hace muchos años, que tocaba conmigo en Ensaladilla Rusa, y Hugo, que toca Margarita, y bueno, vamos a hacer un disco compartido que sacaremos, bueno, Aceite al Perro será uno de los sellos que lo editen. Entonces, bueno, estoy componiendo canciones con el ukelele, con voces, eso saldrá después de verano, cuando lo grabemos y haya dinero, y luego voy a sacar una cinta de sudor, un concierto de sudor. Quiero sacar las últimas, bueno, unos conciertos que tengo grabados de Morbitrio, que me parece además que tiene muchísimo sentido, porque Mórbido siempre fue un grupo, siempre ha sido un grupo improvisado, entonces, bueno, pues los tenemos los conciertos mejor grabados de los que grabo yo en mi casa, entonces los queremos editar, pues Ana de Corazón Salvaje, y Mórbido y yo. Y estoy haciendo un nuevo Manchas y Ruido, que es el boletín que hacía también inspirado en el boletín Alta Intensidad de Teodoro, que hice tres números, pero bueno, me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho estar contento que lo escribo, pero bueno, ahora estoy haciendo todo casi acabado y me gustaría sacar un nuevo fanzineaz para dentro de un par de meses, en blanco y negro, o sea, hacerlo muy rápido y sacarlo. Y de momento creo que nada más, esas son las cosas que, no sé, creo que eso. Guay, vemos que bueno, que no hay tiempo tampoco para el aburrimiento, que eres un culito inquieto como nosotras, ¿no? Y que siempre estás ahí tramando. Oye, pues yo qué sé, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros pues es un gran placer tenerte siempre aquí y bueno, como siempre decimos, ven cuando quieras, una pista de esta consola está siempre abierta para ti, para tus proyectos y todo eso, y yo que sé, muchísimas gracias por ofrecernos pues tu compañía, tu música y toda pues toda esta inspiración que yo que sé que... Muchas gracias a ti. Y a, bueno, y a Fuck the Bastards en general y a Cutter. Sabéis que para mí es lo mismo, sois una fuente de inspiración desde que os he conocido, del do yourself más combativo y más abierto de mente. Y bueno, pues ya que sé, ya sabes que para mí es un placer siempre estar aquí. Gracias. from Kathmandu, Nepal. Thank you for coming. Very happy. This is maybe our 24th show in Europe, and we're very happy because our last stop is Spain. And wow, what the fuck are people doing living in France and Germany and Holland? I don't know. This is not Spain. But, yeah, I still have to get used to all these things. But it's also good to hear that last week there was a strike, a big strike. And, you know, we have many strikes, and this song we just did was a big strike song, a big protest song that we play a lot at gigs, and everybody loves it because it's called Nepal Band, which means the city is closed, the country is closed. But when there's a strike, there's really a strike in Nepal. Nobody opens their doors, nobody opens their shops. Everybody goes out on the street, or you stay at home and you don't open anything. You know, schools, nothing run throughout the whole country. It's incredible. And for us, it's very important to come to a place like Spain, Catalonia, and Basque. It's very important because we need to share and we need to communicate a lot of things. And one of the most important things is not just about being in a punk band and playing in different punk venues, but it's because corporatism and capitalism has now reached Kathmandu, the capital city of Nepal. And we need to learn from people like you how to survive, because you've already gone through this and we are now entering it. And maybe if we can prevent things from happening, of all the fuck-ups that have happened in Europe, it's people like you that can help us, because you are living on the edge of the system, you're living alternative lives, and I know that you can teach us many things. So I thank you very much for coming. I hope we can share. This song is about a friend of mine who tried to give birth to her child. She couldn't give birth to her child at home because there was many men hanging out drinking beer in her house. So she had to go outside, because in Nepal, to give birth in front of a man, in front of any man, is a very big taboo. You don't do this. So because of embarrassment, she lost her child. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, and his army, and the Maoist guerrillas, and their army. And their army were the poor farmers who armed themselves with their own handmade weapons and who tried to steal as many weapons as possible from the police. And we were very much in solidarity with them. We had an info shop open during this time. But not only were we in solidarity with the people of Nepal and the farmers who made the struggle happen, but also at the same time there's the Bhutanese struggle, where I don't know also if you know, but there is a very fascist monarchy regime controlled by India, and Nepali people built Bhutan for 200 years, and now they're being kicked out for ethnic cleansing because they're asking for their own rights. And Olivia visits these people in prison every year, and this song is called Dhruv, the Dragon Kingdom, and it's about how they are homeless and landless people, and they're living on the borders of Nepal, and the UN are feeding them, and the politicians are making a lot of money. Thank you. I can see that even though we've been through a 10-year civil war, it was very physical for us. But when I'm traveling through Europe, I realize that the war is more mental. There's roads everywhere, the earth can't breathe, there's buildings everywhere. And it's all about money and buying and spending. It's a bit crazy for us coming from Nepal to see all this. And I know it's hard for you, but this is why we have to get together. And as I said to our good friends who are letting us stay in their place, if you ever need a place, just like that Iron Maiden song, run to the hills in Nepal. Yeah. Freedom in the eyes of a supermarket dweller. Your revolution happens behind the counter. Did you ever question the shit that happens here? Did you ever question it? Solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Pues bien, ya estamos aquí de nuevo. Hemos escuchado un extracto del concierto que los nepalíes o las nepalíes de Raiko Riis realizaron aquí en Barcelona hace algunos meses. También al inicio del programa hemos escuchado también un extracto de, o más bien una canción de, del concierto que ofreció Dead Western, de ambos, tanto Raiko Riis como Dead Western, pues extraídos de estos mini o micro festivales que montamos desde este programa y también desde el programa hermano Tratamiento de Shock, llamado Diferentes Formas de Jugar con el Ruido. Y bien, y luego también hemos gozado de la compañía de José Atomizador, quien nos ha ofrecido unos increíbles temas de poesía punk concreta, y bueno, siempre es grata, ¿no?, su compañía. Para acabar, pues no sé, nos queda añadir un poco algunos eventos que van a pasar durante el fin de semana. Por lo pronto tenemos un par de conciertos. El próximo será el próximo viernes 29 de julio en la sala MOOC, en la calle Art del Teatro. Estarán tocando Aspirina Infantil, nuestros hermanos Mangel, Barbosos, Mugrientos y Rabiosos estarán por aquí presentándonos su nuevo proyecto, Aspirina Infantil. Es decir, que bueno, que tengo